por solo 36,90 euros. 36,90 euros. Precio para siempre. IVA incluido. Nada de sorpresas. Ah, más 10 gigas extras. Eso está muy bien. Only One Comunicaciones. Avenida Amado Granel, número 40. Avenida Amado Granel, número 40. Granel Besado. Esto en el sector Monte Olivete. Más adelante le estaré entregando otros puntos donde pueden encontrar Only One Comunicaciones. Bueno, es el momento de recibir a Rance Lavata, que nos trae noticias. No, comentarios del mundo de la farándula. Rancel, muy buenos días. Buenos días, amigos del Café Mañanero. Feliz miércoles. Bienvenidos a los comentarios de farándula que llegan a ustedes gracias a Salón Mathieu en la calle Gallano Yush número 19 en Benicalap, con también una segunda sucursal en la calle Pedro Cabanes número 5 en Torrefiel. Expertos en belleza, estética y cuidado del cabello, somos Salón Mathieu. Amigo Jorge, atento, porque Cardi B habla seriamente, muy en serio, sobre la crisis entre Ucrania y Rusia. Pues bien, la rapera de origen dominicano dijo que no está realmente ni del lado de OTAN ni de Rusia en la crisis de Ucrania. Después de hacer comentarios de que la guerra debería ser lo último, entre comillas, por lo que los líderes mundiales deberían preocuparse en medio de este conflicto. La misma quiso expresarse a través de sus redes sociales con una larga reflexión al respecto que voy a compartir aquí con ustedes rapidito. De hecho, quiero decir muchas cosas, pero me voy a ocupar de mis asuntos porque a veces siento que tengo una plataforma tan grande que, si no digo las cosas correctas, me pueden matar. Realmente no estoy del lado de OTAN, realmente no estoy del lado de Rusia. De hecho, estoy del lado de los ciudadanos, porque al final del día, el mundo está teniendo una crisis en este momento. Imagino, Jorge, que con esta frase que cierra, por cierto, su reflexión, hace alusión a lo que estamos viviendo desde hace ya más de 2 años, o sea, a la crisis por la COVID-19 que ha puesto el mundo patas arriba. Esto no es un secreto para nadie. Y si a esto le sumamos estos conflictos que se están realizando, que se están llevando a cabo, en Ucrania, es como mucho con demasiado, hablando ya en un lenguaje más llano al estilo Cardi B. Estoy súper contento por esta reflexión de Cardi B. Es una artista que tiene muchísimo arrastre y qué mejor que su plataforma para hacer llegar un mensaje de paz y de unión al mundo. Cardi B, enhorabuena y haces muy bien. Nunca, nunca te debes parcializar, sobre todo si se trata de conflictos. Señoras y señores, Britney Spears revelará sus secretos por $15 millones. Sí, señor. Britney pone precio a sus secretos. Esto lo dejó saber a través de la prensa en Estados Unidos. La misma llegó a un acuerdo por el que recibirá estos $15 millones, esto por escribir un libro de memorias en el que revelará detalles de su carrera musical y de su contenciosa relación con su familia, que incluye, por cierto, también la tutela legal de 13 años con la que su padre tenía el poder de controlar todos, pero absolutamente todos, desde el máximo al mínimo detalle en los aspectos de su vida. Bueno, Britney, respetamos tu decisión, pero querida mía, te recuerdo que estamos todavía a la espera de esta entrevista con Oprah Winfrey. Lo prometiste y los fanáticos, están a la espera por horas, por minutos, por segundos, ¿ok? Incluyéndome, porque quiero enterarme un poquito más sobre estas cositas que sucedieron a puertas cerradas tras darse a conocer esta custodia, esta tutela legal de 13 años que puso a Britney en un apuro. Qué pobrecita, de verdad, qué crisis, qué mal vivir y cuántas cosas quizás que nosotros todavía no sabemos le afectaron durante estos 13 años que por suerte pudieron ya superarse con la libertad. Bien, Britney, bien por ti.

Brasas y Calderos Restaurante dispone también de un salón para la celebración de eventos sociales, bodas, bautizos, cumpleaños, primeras comuniones, todo lo que tenga que celebrar. Brasas y Calderos. Recuerda, Avenida Alfawir, número 7, cerca al Estadio Ciudad de Valencia, que es el Estadio del Levante. Toda la información deportiva en Latino Deportes. Latino Deportes. Bienvenidos a la actualidad deportiva. Empezamos efectivamente con la Champions. El Villarreal le arañó un empate a la poderosa Juve, que vino con toda su artillería. Y la verdad es que se fue en ventaja bien temprano. Sin embargo, el submarino amarillo reaccionó. La verdad es que vimos un bonito partido en el estadio La Cerámica. Este Villarreal está hecho para grandes cosas. Ya nos tiene precisamente acostumbrados a sorprender a los equipos más encopetados de Europa. De manera que, mi estimado Adolfo Jiménez del Río, empezamos porque más adelante vamos a tener invitado. Vamos a estar hablando con Esteban Marín, un deportista colombiano radicado aquí en España, que se viene destacando a nivel europeo. De manera que vamos a entrar inmediatamente en detalles con lo que ha pasado entonces en la jornada de Champions, la primera entrega en esta semana, donde, como ya lo hemos dicho, hemos tenido en acción al Villarreal. Y continuando, Jorge, con la Champions, en sus octavos de final y en la jornada 1 de 2, tuvimos anoche grandísimos encuentros, comenzando con el del Villarreal en la Cerámica, que recibía a la poderosa Juve. Un partido que terminó empatado 1-1 y que queda totalmente abierto para la vuelta. Un partido que comenzó ganando la Juve con golazo de Dusan Blajovic en el minuto 1. Y es que realmente fue un golazo espectacular. Y quizá valora la negociación que hizo la Juve al haber adquirido este excelente jugador. 80 millones de euros se gastó en esta contratación, pero lo visto anoche parece ser que están bien invertidos. Y por la parte del Villarreal, con una jugada estratégica realmente espectacular, dejando solo a Dani Parejo en el minuto 66 frente al portero, le convirtió el gol del empate. Un empate que le da un respiro al Villarreal y se va tranquilo a la vuelta. 1-1. Eso sí, en Italia la Juve será bastante fuerte y tendrá el Villarreal tener que reforzar su delantera. Espectacular la presentación del colombiano Cuadrado por parte de la Juve. Y el otro partido de la jornada lo protagonizó el actual campeón de la Champions, el Chelsea, que venció, eso sí, con un gran esfuerzo, al Lokomotiv 2-0. Goles de Harvard en el minuto 8 y Christian Pulisic en el minuto 63 le dio la victoria al Chelsea. Y para hoy tenemos dos señores partidazos, ya que en el Wanda Metropolitano, en Madrid, el Atlético de Madrid recibe al poderoso Manchester United de Cristiano Ronaldo, 9 de la noche. Y en Portugal, el Benfica recibe al durísimo Ajax a la misma hora, 9 de la noche. Fantástico. Bueno, pues esa es la agenda para hoy en lo que tiene que ver con la Champions. Repito, plato fuerte para continuar en este miércoles. Le decía que en ese compromiso de entre el Villarreal y la Juventus abrió el marcador bien temprano el equipo italiano. Sin embargo, Dani Parejo, que a la postre se convirtió en el mejor jugador del compromiso, le dio la paridad al submarino amarillo. Ahora, la cosa no queda nada fácil. Es verdad que hay euforia y todo lo demás, pero el Villarreal empató en su propio campo y ahora las cosas serán a otro precio en condición de visitante, ¿no? Lo que se aplaude aquí es que, bueno, hubo un partido interesante y que el submarino amarillo, el Villarreal, alcanzó a plantarle cara, pero no sé si esto alcanza a conformar a Unai Emery, el técnico del Villarreal. Pero la gente sí que disfrutó al máximo el compromiso. Este era el ambiente en los alrededores del estadio. Bueno, ahí lo tenemos. Locura, locura total. Sí, impresionante. Bueno, bien por el Villarreal en todo caso, por el bonito encuentro que nos ofreció en el día de ayer. Y bueno, también tiene la capacidad de sorprender. Esperemos que las cosas vayan muy bien en el partido de vuelta. Les decía que vamos a estar hablando hoy con un deportista colombiano, se llama Esteban Marín, se viene destacando sobre la parte final de nuestro programa. Vamos a estar dialogando con él vía teleconferencia y queremos compartir en este momento tan bonito que viene atravesando este deportista que no destaca en el fútbol. Y es que más allá del fútbol, hay vida. Otros deportes también nos brindan alegrías, emociones, y es importante que lo tengan en cuenta, porque a veces que la gente se aferra solamente al fútbol, ¿no? Y hay otras disciplinas donde la gente puede destacarse. Estamos a nombre de Restaurante Yacaré. Recuerden, en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Aquí en Valencia, exactamente cerca al estadio Mestalla, gastronomía de Brasil y Ecuador, todo en un solo lugar, Restaurante Yacaré. Más información en la página web restauranteyacaré.es. Hoy abre sus puertas luego de 2 días de descanso, los lunes y los martes. Bueno, hoy están de vuelta con un menú y por supuesto todos los platos de la carta. Espectacular Restaurante Yacaré. No lo olvides. Vicente Sancho Tello, número 7. Continuamos, Adolfo, con más actualidad deportiva. Más actualidad deportiva que vamos compartiendo en el día de hoy. Y que en este caso tiene que ver con el pronunciamiento de James Rodríguez y Radamel Falcao sobre un tema muy polémico en Colombia, el aborto. Adolfo. En el día de ayer, Jorge, se han hecho virales los pronunciamientos que hicieron los futbolistas James Rodríguez y Radamel Falcao García en un video de celebridades que rechazaban abiertamente el aborto, publicado en el 2017 por el comunicador social Fran Zapata y que ha cobrado una inmensa trascendencia en el debate nacional generado por la decisión de la Corte Constitucional de Colombia de despenalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 24 de gestación, es decir, 6 meses, y en la que está en contra totalmente el presidente de Colombia, Iván Duque, y que está generando un inmenso debate en el país. Y ahí nos preguntamos, ¿por qué las mujeres no ven el video en el cual muestra la angustia, la desesperación del pobre bebé que no tiene cómo defenderse cuando lo están matando? Bueno, Adolfo, bueno, ahí déjate caer en todo caso tu opinión. Lo que sí está claro es que, por ejemplo, Radamel Falcao es un deportista que además es cristiano. También James Rodríguez, la mayoría de los jugadores de la Selección Colombia son creyentes, y el tema del aborto, sobre todo para los creyentes, ya saben que están generalmente en contra, ¿no? En fin, se trata de un enorme debate que, al opinar alguien tan mediático como Radamel Falcao, como James Rodríguez, independientemente de que ya se conociera su opinión, porque desde 2017 lo vienen ratificando, bueno, pues vuelve a estar en la actualidad. Se pone de nuevo de moda. Bien, Adolfo, vamos a hablar ahora con un deportista precisamente colombiano que se viene destacando acá en Europa, exactamente. y lo hace en una disciplina donde precisamente no ocupa primeras páginas. Se trata de Esteban Marín. Esteban Marín ya ha alcanzado algunos titulares importantes en la prensa aquí en España. Lo vamos a saludar a esta hora de la mañana. Esteban, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Bueno, vamos a empezar esta entrevista con la idea que en estos momentos tenemos la mayoría de los colombianos. No sabemos quién es Esteban Marín, ¿no? Empieza, por favor, por contarnos quién eres tú, cómo llegas a España, cuál es la disciplina que practicas. Perdona que seas tú quien te presentes, pero sencillamente queremos reflejar la realidad de otras disciplinas deportivas, es decir, de otros deportistas que están haciendo cosas muy importantes, pero que no se conocen. ¿Cuál es tu caso? Vale. Yo vivía en Colombia, sí, y empecé a entrenar desde los 12 años. Ahora llevo 6 años entrenando jiu-jitsu, que es un arte marcial que se trata, es como hermana del judo, y se trata de someter o hacer luxaciones a la persona contraria, al contrincante. Hace un año vine a España porque mi mamá ya se había venido a residir aquí y encontré pues una academia en la ciudad en la que vivo ahora. Y pues llevo 6 años sin parar de entrenar y pues es lo que más me gusta ahora. Recientemente estuviste participando en Italia. Alcanzaste un tercer puesto. Quisiera que me hablaras un poco acerca de ese logro. Vale. Antes del torneo europeo, también para poder ir allí, lo que hicimos fue ir al campeonato de España, que fue en diciembre, y sí, el cual tuve 4 medallas de oro. O sea, quedé 4 veces de primer puesto. Después de ese, ahora la semana pasada se presentó el torneo europeo en Roma. En mi categoría, que es de 76 kilos, habían 60 personas de todo el mundo. Y pues tuve suerte de conseguir un podium, el compartir podium con un estadounidense, un mexicano y un colombiano, ¿no? Y fue excelente la competencia, la organización. Enhorabuena, Esteban, por ese logro. Tercer puesto no está nada mal para un deportista que viene en ascenso. También esas medallas, 4 medallas me decías, en los nacionales aquí en España. Alguien se preguntaría, ¿por qué has decidido competir representando a España y no por Colombia? Porque la selección de Colombia nunca nos, bueno, a mí y al equipo de Colombia nunca nos brindó un apoyo económico ni ninguna opción, ¿sabes? Era solo como la invitación y no nos daban apoyo. En cambio aquí en España pues he encontrado más apoyo, más personas que les gusta como entreno, como compito y por eso. Bien, ¿y cuáles son tus planes ahora, Esteban? Bueno, mis planes ahora... ¿Cuáles son los eventos donde vas a estar participando para que de ahora en adelante todos estemos pendientes? Porque generalmente los colombianos somos así, ¿no? Cuando Camilo Villegas irrupció, tuvo esa irrupción en el mundo del golf, entonces todos nos volvimos golfistas, ¿no? Y cuando Juan Pablo Montoya apareció en la Fórmula 1, entonces nos volvimos aficionados de la Fórmula 1. Eso es lo bueno de los colombianos, que donde quiera que haya un colombiano, ahí le seguimos la pista independientemente cuál sea el deporte. Y no te quepa la menor duda, Esteban, que a partir de ahora vas a salir del anonimato en el caso colombiano. Entonces, ¿cuál es la agenda de eventos donde estarás presente este año? Bueno, el próximo mes tengo de nuevo el campeonato de España para mantener el puesto de que gané el año pasado. Y bueno, y la meta principal es el Mundial, que es en noviembre, que se presenta en Abu Dhabi. En Abu Dhabi, en noviembre. ¿Y cuál es la preparación que tiene en estos momentos? ¿Cuál es la preparación de un deportista de tu nivel? Bueno, pues la parte principal son las partes técnicas que las lleva mi profesor de entreno dos o tres veces diarios y de lunes a sábado. Además de eso, la nutrición que es muy importante, que ahora mismo tengo un nutricionista, mi alimentación y sobre todo la concentración, que también nos la lleva una parte psicológica, se llama Soler, una medallista española de judo, que nos la lleva también, que también hay que estar muy preparados en todos los aspectos. Esteban, te felicitamos por los logros en que has alcanzado. Por todo lo que vienes haciendo y te deseamos muchos éxitos más en esta disciplina deportiva poco popular en nuestra cultura, el jiu-jitsu. Y bueno, esta entrevista vamos a asumirla como un abrebocas, como una antesala de una que tenemos prevista cuando visites Valencia, porque me comentaba por ahí Wilson que nos ha facilitado precisamente este contacto, que tiene previsto visitar la capital del Turia. Correcto. Muchas gracias por tenerme pendiente y allí estaré cuando me presente cerca. Y entonces estaremos conociendo más acerca de Esteban Marín y también, ¿por qué no?, de la disciplina en general Jiu-Jitsu, donde viene destacando tercero recientemente en un torneo europeo. Aquí exactamente se celebró en Italia y bueno, la verdad es que vemos en él un potencial impresionante. Vamos a estar atentos de este gran deportista. Esteban, muchas gracias. Muchas gracias por tenerme ahí pendiente y bueno, nos preparamos para la próxima entrevista. Muy bien. Esteban Marín, deportista colombiano que destaca en el jiu-jitsu en representación de España, viene haciendo las cosas muy bien. Y nosotros que continuamos en el Café Mañanero, en este segmento Latino Deportes, Adolfo Jiménez del Río nos tiene más noticias. Bueno, en este caso concretamente del ATP, que se está celebrando exactamente en Dubái. Allá está participando justamente Djokovic, por allá no exigen vacuna, de manera que ese es precisamente es en ese tipo de torneos donde puede participar este hombre. Adolfo, ¿cómo va la cosa con Djokovic y en particular con el torneo? El ATP 500 de Dubái. Y continúa, Jorge, el ATP 500 de Dubái, en donde veremos nuevamente al número uno del mundo, Novak Djokovic, 4 de la tarde, enfrentándose al durísimo ruso Chachanov. Pero veremos en acción también al español Bautista Agut, que se enfrentará al chileno Jiří Veselý, 3 de la tarde. Lo mismo que el ruso Rublev se enfrentará al coreano Kwon a la 1 de la tarde y a las 11 de la mañana del día de hoy en el británico Andrew Murray, que ha regresado a las canchas y que espera dar buenas presentaciones, enfrentándose hoy al italiano Jannik Sinner, número 4 del mundo. Nota deportiva patrocinada por la Finca Rodríguez, carnicería y charcutería en el Mercado Central de Valencia. Nuestra calidad marca la diferencia. Muy bien, vamos ahora con Copa Libertadores de América. Adolfo Jiménez del Río, comenzó el torneo de clubes más importante del continente americano. Quizá anoche, Jorge, valió la pena la trasnochada, porque en la Copa Libertadores de América, en la segunda ronda y en la primera jornada, vimos un señor partidazo entre Millonarios de Bogotá, Colombia, que se enfrentaba y recibía en el Campín a el Fluminense de Brasil. Tremendo partidazo que desafortunadamente perdió el equipo capitalino, y todo porque su jugador venezolano, el goleador, en el minuto 7 hacía el primer gol para favor de Millonarios, pero posteriormente en el minuto 19 Eduardo Sosa